You want it all, you want it now. You want it all, you want it now. You do what you want all the time. Now we're sick and tired. Like a dealing in love with a boogeyman. La voix sortie des champs de coton, si loin des affres consuméristes et de consommation, loin des esprits enfermés par la contemplation d'un écran vide de sens menant à la soumission. Entends le malaise monter sous l'encre de nos crayons, dont l'angle fixe le champ des possibles jusqu'à l'extinction. L'avenir qu'importe car trop stressé parce que nous verrons, alors le parachute glisse dans la glotte de nos illusions. Si loin de ce que nos parents vécurent à notre âge, le lifestyle c'est sexe, drogue, rock'n'roll et carnage. Ce qu'on pousse tout de suite, t'es pas content, dégage. Qu'attendons pour sortir de ce schéma si elle part au dégage? Nos dépressions sont peut-être le fruit de la compréhension. Bueno, volvemos justamente para dar inicio a la columna Vuelo de Pájaro, para, recibiendo justamente a Cecilia Berta. La dije medio entreverado, pero me imagino que lo entendieron todo. Cecilia, un placer nuevamente tenerte por aquí. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno, Abuelo Pájaro, una nueva entrega. ¿Por dónde viene en esta oportunidad? Bueno, viene de la mano de situarnos cortina dentro de Orleti, como se acuerdan que habíamos dicho. Exacto. Y ver, bueno, tratar de conocer o de compartir algunas informaciones con respecto a lo que pasaba ahí adentro, desde la perspectiva de los que estuvieron detenidos. Bien. Ahí. Le recordamos a quienes no han escuchado las versiones anteriores, es que justamente Cecilia Bertola se hizo un pequeño paseo didáctico, si se quiere, a Automotores Orletis, donde recogió un montón de experiencias que las está volcando en formato columnas en este programa y en formato escrito después para la web, para que la gente se pueda arrimar. Esta es la tercera entrega. Tercera entrega, y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la cortina de hierro. Sí, bueno, habíamos jugado con la idea de que hoy se llamaba Ábrete Sésamo, el espacio de hoy. Vieron que cada columnita tiene un nombre como sí, que juega un poco con la temática que abordamos en particular, más allá de la temática en general. Y hoy la elección de esto de Ábrete Sésamo tiene que ver un poco con esto de la cortina de hierro que mencionábamos cuando describimos un poco la estructura del local, que era una cortina de hierro que se abría, y no dijimos nunca este dato que es bastante significativo, que Ábrete Sésamo era la contraseña que tenían los militares para entrar, para que se abriera esa cortina cuando traían camiones cargados de el botín. Pensé que era una suerte de broma, porque Ábrete Sésamo no es como poner, no sé, mi nombre en una contraseña, ¿no? Claro, un 2-3, ¿no? Un 2-3-4. Sí, es la de Alibaba y los 40 ladrones, claro, ¿no? Claro, Ábrete Sésamo, y bueno, y ahí tiene un poco, ¿no?, esa connotación. No estaba muy creativo cuando pensaron la... Claro, y bueno, y ahí sí era la contraseña para que se abriera esa cortina con el ruido característico que todos cuentan que se escuchaba desde ahí, porque de hecho se abría la cortina y ese espacio del garaje era donde quedaban los detenidos. Uh-huh. Y bueno, y también tiene esto de particular del Ábrete Sésamo con la alusión al Ibai los 40 ladrones, porque en realidad el botín, digamos, no eran solo los detenidos que iban a parar ahí, sino todo lo que se robaban, los milicos que también, claro, iba a parar ahí, ¿no? Que no es menor. Para recordar un poco, yo no me acuerdo, vos nos habías descrito la estructura del lugar, los detenidos quedaban como detrás de esta cortina, pero había otra forma de acceso también. Sí. No siempre el contacto con ellos implicaba traspasar o abrir esta cortina. Exactamente, estaba la cortina de hierro y después había como una puerta, si vos estás de frente a la cortina, como a la izquierda, uh-huh, una casetita que era como una puerta que tiene una escalera que va para arriba, que va directo a la segunda planta, donde también se accedía desde el garage donde, bien, ellos estaban, que también hay una escalera que abre. Pero esta puertita a la izquierda, digamos, ya daba con el exterior, con la calle. Pero la cortina de hierro tenía como ese simbolismo de que, bueno, que era... cuando se abría para que entraran los... Claro, los camiones que venían o con gente o, exacto, como decías, con botín. Exacto. Y bueno, y lo que me pareció interesante para traer hoy, para compartir, es no solo, bueno, algunos extractos de la charla que tuve con Alicia Cadenas y Ariel Soto, que son dos personas a las que les mando un abrazo enorme porque siempre están muy bien dispuestos a compartir su experiencia y, bueno, sus maneras de entender no solo lo que vivieron, sino la relevancia que tienen esto de compartirlo y hacer como la transmisión de estas anécdotas, en lo que hacen mucho énfasis, ¿no?, como la necesidad de compartirlo y transferirlo, Y de difundirlo de cara también a que los jóvenes lo sepan y bueno, un poco estas cosas que venimos hablando desde el principio. Pero además también me pareció interesante traer y compartir información que surge de los testimonios de uno de los que estuvo detenido en Orleti, que es Enrique Rodríguez Larreta, que fue, ahora ya falleció en el 2007 creo, que fue un periodista uruguayo que también estuvo detenido allí, y ahora pasamos a contar bien las particularidades que tuvo y la relevancia que tuvo su historia como testimonio y declarante de todo lo que pasó en Orleti y lo que pasó en la SIDA acá, porque ahora lo dejan libre en un momento acá en Uruguay, y bueno, y él empieza a hacer como un recorrido, un periplo así sistemático de declaraciones a nivel en el ámbito nacional e internacional, y fue como una pieza clave también para reconstruir un poco y para denunciar las atrocidades que vivieron. Y ese archivo, el archivo Larreta, estaba disponible hasta hace poco en la web, pero esa página cayó, y la gente de la Institución de Derechos Humanos de acá, de Uruguay, no, nos habilitó ahí todo el archivo de documentos, que tiene 10 millones de cosas sumamente interesantes, y también extractos de prensa y bueno, un montón de cosas. Y me pareció lindo traer un poco sus propias declaraciones que están testimoniadas y fechadas, también como para compartir su historia, que fue un personaje muy significativo en esto, y también para dar a conocer como ese material que está disponible y bueno, está. Y al alcance de todos. Y al alcance de todos, o más o menos. Ahora parece que no tanto, que era una página específica con los archivos. ¿Vos sabés que nunca supe? Porque quise ir, después de haber hecho el recorrido ahí en la CID un par de veces, siempre como que fui y busqué, porque siempre se hablaba de eso, que era como un archivo que estaba habilitado, disponible en la web, y nunca di, siempre pensé que era porque mis sistemas de búsqueda son un desastre generalmente, no me puedo ni siquiera bajar una película. Y bueno, y finalmente les pregunté a los de la institución y me dijeron, no, efectivamente esa página cayó, te pasamos el archivo. Bien. Bueno, de todas maneras, está accesible para quien lo quiera solicitar, digamos, no es información confidencial, confidencial. Bueno, entonces, Enrique Rodríguez Larreta, fue un periodista uruguayo que fue detenido en Buenos Aires el 13 de julio del 76 y fue a parar a Orleti. O sea, lo detuvieron allá. Lo detuvieron allá y luego, después de estar en Orleti, vino a la CID, que este capitulito de cuando ellos vienen a la CID lo vamos a dejar para la siguiente o la otra columna. Bien. Y bueno, lo dejan libre el 22 de diciembre del 76, motivo por el cual, bueno, surge toda esta serie de testimonios y declaraciones que las hace en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y en múltiples organismos y personalidades internacionales, donde hace denuncias y acusaciones que además se publicaron en periódicos de todo el mundo. De hecho, parte del archivo que les estaba diciendo son justamente extractos de prensa internacional. Bien. Todo eso en un contexto donde estaba el manto de silencio, ¿no? Puesto claro, sobre todo el esa tipo situación. Empieza a hacer las denuncias cuando lo dejan libre, entre comillas digo, porque después vamos a ver en las que viene la manera, o sea, por qué queda libre, que de hecho Alicia y Ariel siempre decían, ¿no? Como, bueno, uno de los grandes errores que cometieron los milicos fue dejar libre a una gente. Y él empieza a hacer las denuncias ya en el 76, cuando lo dejaron. ¿Él permanece acá en Uruguay en ese momento y hace las denuncias desde acá o se exilia? Él está en Uruguay un tiempo, después se exilia a Suecia, que de hecho también parece que fue un personaje muy, muy, muy significativo para toda la familia de Orleti y de la CID, porque fue como, era veterano, tenía como mucha experiencia de militancia previo a haber caído en el 76, y además como que parece que jugó un rol muy protagónico en esto de la contención política, contención psicológica, contención emocional, y que en el exilio contaban Alicia y Ariel que también el loco iba, recorría los distintos lugares donde estaban los exiliados, cada uno de los que estuvieron juntos en Orleti y en la CID, y bueno, como que suplió ahí un rol como muy familiar y de contención que se mantuvo hasta en el exilio y a la vuelta. Bueno, y las denuncias que él hace tienen que ver con Secuestro, robo y saqueo, asalto a mano armada, torturas y vejámenes, asesinato de Carlos Santucho, que ahora vamos a comentar eso, devolución de refugiados políticos a su país de origen en contra de su voluntad, secuestro y desaparición de Gerardo Gatti y León Duarte y Simón Riquelo, y también de su posible asesinato. Es decir, destaco esto porque me parece que está bueno que se sepa que realmente como el accionar represivo del Estado era como multidimensional, ¿no? Amplio, sí. Amplio, digamos. Eran unos sátrapas a todo nivel, sí. Digamos. Me gusta la aplicación de multidimensional como claro. Para esto, porque no habitualmente lo tenemos pensado, ¿no? Para la represión, pero es una represión multidimensional. Sí, multidimensional, y incluso entra de nuevo, ¿no? Todo el componente cívico que operaba también de claro. Esa forma, ¿no? Bien. ¿En qué contexto es que atrapan a Larreta? Bueno, exacto. Larreta estaba en Buenos Aires en el 76 buscando a su hijo, que también se llamaba Enrique, que había desaparecido en Buenos Aires, y lo agarran, el hijo había desaparecido el 30 de junio del 76. Él residía legalmente ahí en Buenos Aires desde el 73 con su esposa y con su hijo, y Larreta, padre, se va entonces a Buenos Aires a llevar adelante el procedimiento para la búsqueda del hijo, el habeas corpus, que es este procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer ante un juez para que determine la legalidad de un arresto, ¿no? Ese, como el habeas corpus. Sí, sí, es esta idea de que todos tenemos derecho a un juicio previo a una sanción punitiva, ¿no? Exactamente. Y bueno, y él estaba haciendo todos esos procedimientos en Argentina, también en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la Subsecretaría del Consejo Episcopal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el viejo ya se estaba moviendo muchísimo en búsqueda de su hijo. Uh-huh. En ese marco, estando en Buenos Aires, en la casa de su nuera, el 13 de julio del 76, estas son las declaraciones de él, entra una banda de 8 o 10 personas, en su mayoría argentinos, y al menos un uruguayo también, sin ningún tipo de distintivo, o sea, parecían civiles. Entran a la casa, los encapuchan, los esposan con golpes, insultos y bueno, todo lo que nos podemos imaginar, los meten en un auto sin explicaciones y los trasladan a Orleti, y ahí los recibe un grupo de gente ya con vestimentas de militares argentinos. Entonces ese es el marco en el que, por qué él está en Buenos Aires y cómo lo agarran, ¿no? Entonces, volviendo como a lo que vos preguntabas, Fanny, hoy de cómo era la estructura del lugar y no sé qué. Él dice en uno de las declaraciones del 76, creo que era, que dice: las características de ese local son las siguientes. Se penetra en él tras elevarse una ruidosa cortina metálica de enrollar. Está ubicado frente a las vías del ferrocarril. En sus fondos hay una escuela. Se trata de un salón amplio con la suciedad típica de un taller mecánico, con un pequeño retrete y una pileta a la altura media del local. Tiene dos plantas, subiéndose la planta alta por una escalera con una base de cemento y escalones de madera. En esa planta hay varias habitaciones, cocina y baño. En una de ellas hay profusión de armas sobre una mesa. En otra, al lado, se tortura e interroga. Sobre un rincón hay una polea de donde se cuelgan los torturados. En una pared puedo ver un retrato de Adolf Hitler de regular tamaño. Ahí cabían dudas de la orientación. De... Sí, me encantó ese detalle porque también es como, nada, es todo, digamos. Entonces ahí cuenta que había, cuando él llega, había un grupo de 27 uruguayos, entre los que está su hijo, es decir, él se encuentra con su hijo en el momento que llega a Orleti, y dice que la mayoría de ellos se encontraba abajo, es decir, en el garaje desde donde se subía la cortina. Y arriba dice que había dos personas que reconoce que era la voz de un dirigente gráfico, que es Gerardo Gatti, y de Hugo Méndez, que era dirigente textil. Y en esto también, como los cuentos de Alicia y de Ariel coinciden en que también siempre escuchaban como esas dos voces que eran bastante conocidas y las podían identificar, que estaban arriba. Después, según también declaraciones de Larreta, ahí en Argentina fueron torturados e interrogados por militares uruguayos, particularmente Gavazzo y Cordero, si bien la custodia dentro del sitio Orleti estuvo siempre a cargo de militares argentinos. Para eso eran llevados a la planta enseguida que llegaban para ser interrogados, y desde abajo, bueno, dice que se escuchaban los gritos de la tortura y después volvían a bajar hecho mierda. Hay como, me parece que a mí me da la sensación, ¿no? Tratando de como traer y compartir estas informaciones respecto de lo que pasaba en Orleti, como que se puede como no hacer alusión a la tortura, pero en realidad para mí hay cosas que también está buena como saber específicamente qué pasaban, ¿no? Porque esto es como capaz que un poco lo que hablábamos estos otros días, que es como medio a gusto de consumidor o a gusto de escucha, pero para mí tienes como parte de la información, no por ser morboso, sino por entender los mecanismos sistemáticos de funcionamiento. Y también me da la sensación que es importante, o por lo menos yo lo vivo así, que es como muy importante saber cuáles eran los sistemas de tortura para también entender la eficacia que tuvieron, ¿no? Y lo que eso generó, digamos, en la desmantelación de los grupos rápidamente, ¿no? Que, o sea, era una cosa realmente eficaz, ¿no? Que sirvió para desmantelar las organizaciones, para obtener información y además para dimensionar también lo que significó eso a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, una tortura física te puede durar 2 segundos, digamos, o 5 minutos, o 10, y el dolor físico se va, pero la tortura psicológica que eso generó a lo largo de los años hasta el día de hoy me parece que es como tremendamente, para mí es como muy necesario saber qué es lo que hace que tenga como esa dimensión atemporal, ¿no? Que se instala para siempre, digamos. Yo creo que haría también el hecho, cuando tú describís un poco cómo es el local y demás, el hecho de comentar que ahí en la proximidad mismo se daba esa situación de tortura y donde habían personas que estaban detenidas y estaban viendo todo lo que sucedía alrededor. Entonces, independientemente de que les tocara o no pasar por ese proceso de tortura, ya estaban siendo de alguna manera reducidos por esa cuestión psicológica de terror, ¿no? Totalmente. De hecho, Alicia contaba, ¿no?, en la charla que era la tortura era entrar a Orleti, digamos, ¿no? Claro, porque cerrar esa cortina de mamina. Claro, y está como esto de una suerte de necesidad de cuantificar la tortura, ¿no? En el sentido de, por un lado tenés la tortura cuyo objetivo estricto era obtener información, pero por otro lado había situaciones de tortura permanente que en realidad el objetivo ulterior no era obtener información, sino torturar, por el simple hecho de torturar, ¿no? Entonces ahí hay como una serie de tipos de tortura que contaba Alicia. Por ejemplo, no sé, lo que comentamos el otro día, ¿no? Simulacros de fusilamiento adentro, no sé, en una dice que prendían todos los motores de todos los autos viejos que estaban en ese lugar y que se asfixiaron todos y que quedaron todos como ahí medio inconscientes. Un día dice que llegaban y los vamos a fumigar a todos porque tienen piojos y una fumigación así masiva. Además de bueno, esto, ¿no? Someter a que escuchar las torturas que le hacían a los otros, ver, de hecho, un asesinato ahí in situ, que es justamente el de Santucho, que cuenta que ahora vamos a leer la declaración de la narración. Es decir, como más allá también del frío, del hambre, de la sed, de todo el estado de tortura, de la continuidad de la tortura, ¿no? Y de la incomunicación también, me imagino, ¿no? Digo, con el afuera, con el saber en qué está la sociedad afuera en ese momento y cuánto puede durar como la estancia en ese lugar, ¿no? O si va a ser permanente, si va a tener un fin. O sea, eso también lo diviso como un elemento de tortura para quien está viviéndolo. Totalmente. Si me concedes, ahí te hago un asterisquito para volver a eso como más hacia el final, porque me parece que es como algo bien interesante para rescatar, porque me parece que hay muchas de estas cosas que está buena como reconstruirlas a modo de información y para entender también un poco la continuidad de eso y lo que supone al día de hoy de las personas que siguen vivas y que, bueno, en cierta manera, conviven con eso permanentemente. También como nosotros, generación posterior, convivimos con algunas vivencias cercanas también de eso y cómo eso impacta. Así como efecto catarata, pero por otro lado para mí está bueno también rescatar cosas que son como positivas, digamos, ¿no? ¿Qué cosas de estas está bueno rescatar? Y ahí hay muchos mecanismos de resistencia que me parece que es lindo como recuperar y decir, che, esto sí está bueno y vamos arriba. Que tiene que ver un poco con esto que mencionabas, pero si me concedés lo dejamos a modo de corolario de esta instancia. Bueno, algo que me parece que está bueno también saber, que aparece en las declaraciones de Larreta, es quiénes eran este grupo Orleti, ¿no? Porque a veces Bueno, tenemos algunos nombres identificados, que sabemos, ¿no? Gabazo, Cordero, etcétera. Pero él es muy explícito en decir quiénes eran y dice que pertenecían a dos grupos. Los de la OCOA, que era el Organismo Coordinador de Operaciones Subversivas, integrado por oficiales uruguayos, y la División 300, que era del Servicio de Inteligencia de Defensa, la CID, también uruguayo, integrado por oficiales y la tropa del ejército uruguayo, cuyo jefe era el coronel Ramírez, que era el número 301. Después estaba el mayor Gabazo, que era el número 302. Después estaba el mayor Cordero, 303. Y así cada uno tenía un número que le asignaba, digamos, como su rango de acción. ¿Estos eran números oficiales del ejército, digamos, o eran formas de llamarse mientras practicaban la tortura? Entiendo que eran números oficiales por esto que era la División 300. Alicia y Ariel como que contaban mucho eso de que de repente, bueno, ahora viene el 301, ahora el 302, claro, etcétera, que eran como la manera de referir a ellos, que en realidad como que durante mucho tiempo no supieron quiénes eran, ¿no? Porque ellos, claro, estaban vendados y qué sé yo, pero también en algunas instancias de interrogatorio y no sé cuánto, como que parece que cometieron ciertos errores de que me saco la venda y te puedo ver, y que incluso les pasaban informaciones, les decían su nombre, en qué año habían nacido, y que de hecho es información que ellos pudieron recuperar también al momento de hacer las declaraciones judiciales cuando estuvieron ya en época de democracia. Bueno, y después todos estos eran los que se encargaban de los interrogatorios, de la tortura, y también aclara que se encargaban del embalaje de todo lo que robaban, que de nuevo, un detalle que a mí no es menor, porque los tipos se chorearon, sí, todo, digamos, más allá, sí, de me esto. Imagino que cada vez que entraban en una casa, aparte de llevarte detenido, entraba un grupito atrás y se sacaba todo. Exactamente, y ahí tenemos un ejemplo re lindo también ahora que vamos a comentar, que cuenta Alicia. Bueno, después estaba el Gordon, que se acuerda que habíamos dicho que era como el jefe de la batuta, que era de la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, y después había muchos civiles que estaban trabajando en ese marco, que estaban bajo el amparo de López Rega, que parece que era un grupo que trabajaba ya desde el año 74, y estos amigos que nos contaban cosas decían que había todo un grupo de gente de la inteligencia policial y de las bandas paramilitares, que muchos eran civiles con carreras de contrabando y asesinato ya en la época previa al golpe de Estado. Digo, mercenarios que nada, laburaban por plata y hacían los que le mandaban por plata, digamos, y que no necesariamente trabajaban ni en las fuerzas policiales, ni militares, ni nada. De hecho, Alicia nos contaba que uno de repente, después de estar ahí viendo las torturas y qué sé yo, se acerca y le dice, pa, qué increíble, yo tengo una hija de 12 años, no puedo creer lo que les hacen a ustedes, es tremendo, y yo estoy acá por plata, y bueno, está, es lo que hay, es decir... Está, eso, de nuevo, ¿no? Como el rol de lo cívico, ¿no? Que está, eso, mercenarios laburando a costa de nada. Delincuentes. Sí, delincuentes. Y bueno, eso, ¿no? Mano de obra desocupada que van a parar ahí, y que ya venían, digamos, con una historia de laburo de mercenario, ¿no? Sí, sí, sí. Que parece que en esto Argentina se caracterizó mucho por una historia así. Recuerdo de El secreto de sus ojos, ¿la vieron? Sí. El que era el asesino, digamos, sin ánimo de spoilear la película, no recuerdo ya mucho cómo ya era, pero bueno, ya la vio todo el mundo, ya está, tiene 1500 años. Pero bueno, era una situación así, en realidad, uno que había cometido el asesinato de una mujer, que era el que estaban como después buscando, termina afiliado al ejército, pero no tenía una carrera militar, simplemente después empieza a participar como de actividades vinculadas al ejército, exacto, pero en un rol de mercenario. Claro. Y bueno, y eso es lo que le da la protección después para no ir preso por este asesinato. Le daban armas y la posibilidad de disparar, ¿no? Exacto. Total, tremendo. Sí, legalizaban actividad clandestina y la usaban a su favor. Total, sí. Sí, tremendo. Bueno, después, nada, me gustaba la idea de relatar un poco en esto de la continuidad de la tortura, ¿no? Y lo que significaba, según cuentan, estar presenciando la tortura de los otros, ¿no? El caso del asesinato de este Santucho es bastante particular, porque fue como eso, todos vivieron como la muerte de un compañero en presencia, digamos, que y fue como bastante singular. Y les traje acá como la declaración de Larreta a propósito de esto, porque me parece que está bueno escucharlo de testimonio directo. Y él dice: en ese local ya había un grupo de personas en nuestras mismas condiciones. La capucha que llevo es de trama abierta, por lo que puedo ver bastante. Al requerírseme los datos filiatorios, veo al que parece ser el jefe del local. Es una persona de alrededor de 50 años que viste botas y chaquetas militares, así como una gorra de visera. Es de cutis blanco, rasgos marcados, patillas recortadas y canosas, con textura fuerte pero no gruesa y alrededor de 1,75 de estatura. Lo podría reconocer en cualquier momento. Le dicen como apelativo Jova, de Jovato. Allí encuentro a mi hijo y puedo enterarme de que todos somos uruguayos. Al día siguiente de su detención, traen a 3 personas más. Son argentinos. Por las conversaciones y comentarios de los guardias puedo saber de que se trata de una hermana y un hermano de Mario Roberto Santucho, destacado guerrillero argentino, y una cuñada del mismo. Luego conozco el nombre de ellos. Son Carlos y Manuela Santucho. La cuñada, a la que le llaman Beba, es Cristina Navaja. Esa noche y la siguiente son torturados bárbaramente, al extremo de que Carlos Santucho y Cristina Navaja pierden totalmente la razón y desvarían constantemente. Llega así el 19 de julio. Ese día dan la noticia de que ha sido muerto en un supuesto enfrentamiento Mario Roberto Santucho, es decir, aquel dirigente. Los oficiales y guardias muestran su satisfacción burlándose y golpeándolos cada vez más con saña. Horas después colocan un gran tanque de hierro en medio del local. Comienzan a llenarlo con una manguera que conectan a la pileta. Dicen entre golpes e insultos que allí nos van a lavar la cabeza a todos. Sobre el tanque colocan un aparejo o un aparato corredizo. Entrada la noche, Carlos Santucho sigue desvariando. Habla constantemente sin ninguna hilación y quiere caminar. De pronto se abalanzan sobre él y le dicen que va a ser el primero. Sos un perejil. Palabra del argot porteño que significa ignorante, idiota, estúpido. No sabes nada de nada, pero hay que terminar con tu raza. Siento ruido de cadenas. Lo atan y envuelven con ellas. El pobre hombre apenas se resiste. Está al cabo de sus fuerzas, terminado, esposado, y lo toman entre 5 o 6 que se atropellan por pegarle, injuriarlo y burlarse de él. En ese momento ingresa un nuevo oficial, el turco, le decían. Se dirige a Manuela, que está en silencio, y tras insultarla y referirse despectivamente a la muerte de Mario Roberto, dice que en el supuesto enfrentamiento ha muerto un capitán del ejército que vale más que todos nosotros juntos y que lo vamos a pagar. Le da un diario, le levanta la capucha y le dice que lea en voz alta. Es la crónica de la muerte de su hermano. Es interrumpida por gritos, blasfemias e insultos. Le dicen que ahora van a matar a su otro hermano, que hay que terminar con toda su raza. Carlos ya ha sido encadenado, no se lo oye. Lo enganchan y suben con el aparejo y en medio de una desenfrenada algarabía lo introducen en el tanque lleno de agua. Lo dejan un rato y lo sacan, y así sucesivamente golpeándolo brutalmente contra el borde del mismo. Siento la voz del Jovato, que parece tener conocimientos médicos, en especial de traumatología, que dice con sarna: no sean bárbaros, muchachos, le han fracturado la pierna. Continúan así un rato más. Carlos es una masa inerte y sin voz. De pronto se dan por satisfechos, lo descuelgan y tiran adentro de un vehículo. En él se lo llevan. Manuela Santucho y Cristina Navaja permanecieron en el local un par de días más, luego se la llevaron y no sé la suerte que pudo haber ocurrido. Bueno, este fue el asesinato de Carlos Santucho. Nada, tremendo. No, horror. Horrible, tremendo. Quedamos todos con la piel de gallina. Sí. Sacado de una película de terror, parece. Sí, pero nada, me parece que igual está bueno. Sí, está bueno. Como, o sea, no está bueno nada, ¿no? Pero está bueno. Está bueno saberlo porque pasó. Exactamente. Y bueno, y un poco esto, ¿no? Como más allá de efectivamente el asesinato y la manera tremenda, para mí esta declaración tiene algo que es bien significativa, que es esto de tenemos que eliminar a toda la raza, ¿no? Me cuando leías eso pensé inmediatamente en el cuadro de Hitler colgado, ¿no? Como las semejanzas. Y a mí me llevó a pensar mucho en algo que no sé si comentamos en las columnas pasadas, que es que los chiquilines de allá de Orleti en las charlas y qué sé yo, todo el tiempo hacían referencia como al genocidio, que es una palabra que yo sentí que está muy instalada allá en Argentina y acá no se usa tanto, no hacemos tanta referencia como al genocidio. Y realmente, ¿no? O sea, está, los tipos querían exterminar toda una raza, de hecho también la apropiación de niños, ¿no? Y todo eso significaba como, bueno, cortar con un linaje, cortar con una, ¿no? Con una suerte de descendencia, sí, totalmente, o sea, a modo sistemático, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esta situación, verdad? ¿Cómo remontamos este momento? Sí. Bueno, no, que me parece que esto de las torturas, bueno, tiene como esa dimensión que dos cosas. Por un lado, como que está bueno conocer, me parece, esa información, porque es información de nuestra propia historia y son las cosas que está bueno, me parece, dar a conocer, porque digo, también son los métodos que en cierta manera, bueno, son los que están ahí calando hondo en muchos, sí, sectores de... Y además, esta doble cuestión, por un lado, hacemos como esta salvaguarda de no usar como las descripciones de las torturas como desde un punto de vista morboso, pero también es cierto que uno escucha esto y se sensibiliza y te acerca al tema de otra manera, o sea, te despierta como cierta sensibilidad a lo que vivió toda esta gente, a lo que hizo toda esta gente, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Sabiendo la situación actual de impunidad con la que viven, que también está bueno poder como captar ese registro de lo que pasó. Sí, yo creo que además es eso, ¿no? Como justamente tiene conocer esto y decir, pa, esta gente vivió eso, por más que, tal cual lo que decía Ariel el otro día, ¿no? En la charla decía, el otro día, ya hace un par de meses, decía, bueno, ta, lo que pasó, digamos, en ese circuito del infierno, nadie lo va a entender como la gente que estuvo ahí, digamos, pero no tenés que haberlo vivido para entender lo que pasó. Y eso para mí es bien significativo, por lo pronto desde nuestra perspectiva, ¿no? De querer compartir esto y hacer memoria colectiva, que es como, bueno, tratar de o saber estas realidades, estos acontecimientos que pasaron, es como que también te lleva a empatizar un poco más con lo que la otra persona puede tener adentro, ¿no? Con, uh-huh, lo que pudo haber estado en su, no sé, en su universo emocional o de vivencias, que es como, nada, entendernos desde otro lugar también de conocimiento, ¿no? Chicha, con medio como para ir redondeando, ¿qué sabemos de Larreta, del hijo de Larreta, después de toda esta situación? Ellos fueron trasladados acá a la CID, uh-huh, que yo quería dejar eso para la siguiente, porque ya es como venir al Uruguay y tener como otra perspectiva. Me parece que es como otro capítulo aparte, todo lo que fue el traslado, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los vuelos que justamente reflejan el traslado de personas así, a nivel de impunidad tremenda. Y a modo, si vos querés redondear y me querés echar, en realidad yo quiero decir porque dos entendí cosas entendí la indirecta. No tanto por... Pensé que estaba cerrando y te estaba tirando como el pie. No, yo tengo paparrata. Bueno, sigamos. No, porque me parece que hay un dato que es bien interesante con esto de la impunidad y los roles que tenía no solo los cívicos, sino, por ejemplo, la iglesia, que es un dato nada menor que lo conversábamos con Alicia, justamente, que era el trato que tuvo un sector de los militares, que por lo menos estaba en Orleti, que era de Otto Paladino, que era como uno de los ahí, de los mandamases, que se encargaba como de la gerencia del local, que era un grupo de militares ultracatólico, ultraconservador, que tenían un trato con la Iglesia Católica, que parece que habían pactado esto de que, bueno, hagan lo que quieran, pero el único requisito que ustedes tienen que tener acá es no ejercer violaciones a las mujeres, ¿no? Entonces hay la anécdota de Alicia. Alicia es muy divertida, aparte, contando estas cosas, tiene como eso de que han laburado, se ve tanto, y tienen un humor para contar algunas cosas que es admirable. Que ella decía, no, cuando las estaban trasladando al Uruguay, dice que un par de estos milicos les pregunta, bueno, decime una cosa, ¿a vos te cometieron algún tipo de falta de respeto hacia vos o te tocaron o algo? Dice que se miró con la otra que le estaba preguntando y era como, ¿alguna falta de respeto? O sea, ¿no? Claro, el respeto era la violación. Exactamente. Pero después dice, todo lo otro, claro, no pasaba nada. Ella dice, es bueno, increíble. Pero no entiendo a qué te referís. Sí, me entendés perfectamente, si te violaron. No. Bueno, a ella, por suerte, no le pasó eso. Pero dice que justamente lo que eso refleja es que de hecho tenían un trato, digamos, con la Iglesia Católica, que el único requisito era no violar a las mujeres. Y esto es como sumamente siniestro, ¿no? Porque decís, el lugar que tuvo esa institución, ¿no? Y la complicidad con la impunidad que tuvo esa institución, esto se tiene que saber, digamos, ¿no? Que no me vengan Y además también... Así como también que no cumpliera con el trato, ¿no? Bueno, claramente. Igual esto era el grupo de estos argentinos que estaban con ese trato. Ahí. Que Gavazzo violó, se sabe, que Cordero violó, se sabe. De estos argentinos yo particularmente no tengo ni idea qué pasó y si violaron haciendo juego en el... No, y además también como la lógica, me parece que da cuenta de cierta complejidad en el razonamiento de esta gente, cierta complejidad, digamos, pero en el sentido este de lo que para nosotros es... ¿Dónde empieza como un código moral? ¿Cuándo empezaron a tener como algún tipo de respeto hacia el otro, algún tipo de consideración, más allá de que ellos ubicaran la dignidad humana solo a nivel sexual, ¿no? Que eso ya es un bolazo. Pero digo, de alguna manera había algo que cercaban, ¿no? Hasta acá vamos. Sí. Y es raro también pensarlo así, seres capaces de hacer estas torturas que acabas de describir. Sí, de hecho la Iglesia Católica fue de las que más incidencia tuvo en la expropiación de niños, ¿no? Es decir, ahí tenían como todo un aparataje armado para eso, que fue la que más sostuvo también eso. No, claro, porque aparte es como que te lleva a eso, ¿no? Los niveles de moral, de ética. Claro, ese doble en un nivel de absurdo. También, que es increíble. Bueno, nada, ese me parecía un dato muy interesante para destacar. Y después un poco lo que decía Fanny al principio, ¿no? Que era como esto tratando de sacar ese corolario un poco más, no sé, positivo, también otras vivencias que nosotros podemos rescatar como para tener en cuenta, ¿no? Y poder entrenarnos, si se quiere, psicológicamente para ver, bueno, cómo es posible sobrevivir algo así, ¿no? O resistir algo así o seguir viviendo con algo así. Que yo creo que es una de las cosas que muchos de nosotros nos preguntamos también, ¿no? ¿Cómo reconstruís tu vida? Exacto. Me parece que ahí está bueno lo que contaban Alicia y Ariel principalmente, que es esto de la perspectiva histórica, ¿no? Porque ellos decían que algo que tiene la tortura o el aislamiento o estar determinado por ellos, ¿no? O sea, que tu vida está determinada constantemente por ellos, es como... el sentirte derrotado, ¿no? Cuando con esto de que no tenés perspectiva histórica, ya fuiste, digamos, te imponen como eso de que vos perdiste para siempre, que estás en sus manos y que ya fue, digamos, ¿no? Y que eso se va a instalar y es así. Y Alicia sobre todo decía que si sabías o si tenías como una perspectiva histórica de que la cosa iba a continuar, de que ellos iban a perder, de que eso no se iba a perpetrar, era como un mecanismo como de resistencia permanente y de sostén y de aguante, ¿no? Que también como que imponía otra actitud ante la situación y eso, claro. Como una proyección y una percepción histórica. Y claro, decía que como una de las cosas principales del quiebre, ¿no? De cuando te quebraban era eso, como que acá se terminó tu historia, nosotros ganamos y este es el fin de la película, ¿no? Me acordaba, el otro día estaba viendo un documental sobre todo el proceso democrático de Brasil y un poco lo que está pasando ahora, Lavallato o qué sé yo, y una entrevista que le hacen a Dilma Rousseff también justamente sobre la tortura. Ella decía, el único requisito era pensar solo un minuto más, un minuto más, un minuto más. Si pensabas que esto iba a durar una hora, no aguantabas, claro. Pero era como minuto a minuto. Y bueno, y ella también rescataba algo que para mí es re lindo para nuestra generación, que de nuevo, ¿no? A mí siempre como que se me viene esto a la cabeza, decir, entrenémonos por si esto pasa, digamos, ¿no? O sea, en esto de trabajar la memoria con el leitmotiv ese de para que nunca más vuelva a pasar, que haya represión y qué sé yo. Pero por otro lado, no sé, para mí hay como también el miedo impera desde esa manera también, ¿no? Decir, wow, ¿y qué pasa si esto vuelve a pasar, digamos? Que bueno, igual sería un contexto totalmente distinto y qué sé yo, pero nada, como que se me venían esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo carajo hicieron para sostener, para no sé qué pique podemos tener, ¿no? Los tips la resistencia, pero ella, bueno, cosas que me parece que estaba buena sacar era que ella contaba que había mucho conocimiento entre ellos, o sea, que tenían como un bagaje de trabajo militante y político previo al haber caído todos juntos. Como que había mucho esto, como entrenamiento político. Decía incluso que mucha gente que cayó presa, que no venía como una actividad política activa, que claro, se dieron la cabeza contra la pared porque ni siquiera sabían qué significaba estar presos, ni siquiera sabían por qué estaban presos. Entonces como que todo el bagaje de trabajo así colectivo y en conjunto de militancia, de política, como que eso hizo que el grupo se amalgamara mucho, que se sostuviera mucho, que se conocieran mucho y además que se cuidaran mucho a la interna de ese espacio. Y esto para mí es como re lindo, ¿no? Porque decía que incluso como mantenían un cuidado constante por el otro, incluso cuando eran torturados, de tratar de gritar lo menos posible, de tratar de llorar lo menos posible, como de para que el otro no estuviese como ahí escuchando eso. Que había mucho respeto por el otro, y bueno, y un trabajo constante de esa de continuidad de cosas, ¿no? De mantener todo el tiempo la perspectiva de que, bueno, iba a pasar, digamos, que iban a seguir continuando cosas, que iban a estar ahí, pero y eso contaba mucho Alicia de momentos en que, por ejemplo, le viene un milico que como que la estaba ahí sentando en la vara, digamos, como ahí diciéndole cosas y qué sé yo, qué sé cuándo, le ofrece un cigarrillo y ella enseguida como que se lo va a pasar al resto de los compañeros y al loco le dice, no, si lo vas a compartir no te doy nada, no sé qué. Y ella como que le decía, bueno, está, no, yo acá estoy, si no me dejas compartir acá con mis compañeros, no me des nada, no sé qué, como, porque dice que todo el tiempo estaba eso, decir, bueno, yo voy a seguir viviendo y yo no, o sea, acá el cuidado entre los compañeros es lo que nos va a acompañar toda la vida, digamos, ¿no? Como en esto de no quebrarse y que el otro esté bien y nada, para mí son esas cosas que me parece que está, que es como un gran aprendizaje así como a nivel de... Estoy diciendo un bolazo en lo que puede significar esto, ¿no? En ese contexto, pero para mí, en nuestras generaciones, como son esas cosas que está bueno destacar, porque sí, todo fue un horror, pero bueno, dentro del horror siempre hay un poquito de purpurina humana, ¿no? Y creo que esa purpurina humana que dejan estos como, nada, el amalgame humano, el compañerismo, ¿no? Como el trabajo en conjunto y el esto, la inquietud de trabajar en conjunto y políticamente activos en conjunto, me parece que no es menor y de hecho es como una evidencia bien empírica que funciona a nivel de sostén, ¿no? Sí, y además se me ocurre también que parte de todas estas torturas tenía la finalidad de romper justamente esta cuestión de este vínculo, esta idea de un colectivo y de un proyecto político, ¿no? O sea, conjunto que unía a estas personas. Entonces, un gran acto de resistencia es justamente poder ir contra eso, ¿no? Y seguir viendo que el otro, o sea, no preferir que torturen primero al otro, no preferir que, o capaz que sí, íntimamente uno después podrá manejarse como pueda, ¿no? Pero digo, entender que el otro ahí está en la misma que una y nada, me imagino que eso también es una forma de resistencia bastante fuerte. Zarpado, es lo que decíamos el otro día también, ¿no? Como esa ruptura de todos los lazos desde todo claro. Punto de vista. Y bueno, la tortura también es eso, ¿no? Cantá, decime dónde está tu compañero. O sea, sí. Está, es como el peor escenario posible que le puede pasar a uno, ¿no? Y bueno, sí, se buscaba eso y sostener eso, como vos decís, como de resistencia, me parece para mí que es como tremendo aprendizaje, o sea, más allá de la distancia temporal o de hechos que se puedan establecer, ¿no? Pero eso sí es como un. Algo que creo que es lindo destacar. Bueno, y después nada, una cosa que mencionaban Ariel y Alicia era como justamente lo que decíamos al principio, que me parece que ya que me están obligando a cerrar, está bueno de nuevo compartirlo, que es la relevancia que tiene transmitir estos datos o estas historias. Porque en Uruguay, bueno, la característica de lo que fueron los juicios, ¿no? Que evidentemente no hubo como una... No se sanó socialmente esto porque tampoco hubo condena para... Claro. ¿No? La mayoría de los que tendrían que estar condenados. Y yo creo que eso a nivel social genera mucha... Como mucha... No solo insatisfacción, por supuesto, pero es algo que no es menor a los efectos de cómo se trabaja, digamos, la culpa desde un montón de perspectivas y cómo eso, al no haber un culpable, digamos, y que nadie sea responsable de esto, como que esa culpa queda disipada, ¿no? Como que se va propagando ahí como... Sí, hasta de alguna manera parecería que no pasó, ¿no? Exacto. Porque, bueno, tampoco si nadie lo hizo, esto no sucedió. Exacto. Y bueno, ella decía eso, ¿no? Que los dos, Ariel y Alicia, decían que, bueno, que los juicios tuvieron como mucho desgaste, porque por un lado era como eso de revisitar la historia y revisitar las experiencias, además encontrarse con estos sátrapas cara a cara o codo a codo o rodilla a rodilla, ir a los juzgados, etcétera, y que como que también eso imponía como visitar justamente las lagunas que dejó la ley de caducidad. Pero entonces, por otro lado, como esto de la transmisión hacia los jóvenes y contar un poco estas cosas, como que sentían que era una manera de nada, de ser conscientes de que, bueno, contar vale la pena y que sirve para algo, ¿no? Entonces, nada, eso también me parece que está bueno destacarlo. Bien, buenísimo. Bien. Bueno, Checha, te esperamos en otras nuevas entregas, ¿verdad? Nos vamos todos tristes hoy, ¿no? Nos vamos sabiendo un poco más y, bueno, nunca me deja con las emociones que hay que transitar. Nunca me deja sorprender los universos que hay ahí dentro de una cortina, de un espacio tan pequeño, reducido, como tú comentabas que era Orleti, justamente, y cómo estaba todo ese universo del miricaje, ¿no? Con sus rangos y todas sus vericuetos y números y apodos y la mar en coche, y los tipos que estaban ahí adentro, era una cosa... Es increíble, los actos de humanidad que había entre ellos incluso para aguantar y demás. Pa, no, eso para mí es realmente hermoso y sí, quedémonos con eso por lo menos. Sí. Muchas gracias, Checha. Bueno, arriba. Checha, nos vamos escuchando a la señora Patti Smith haciendo Dancing Barefoot y volvemos enseguida con la gente de Poetas Antifascistas. Vamos arriba. Colectivos. La suma de las partes.